siento hoy. Ya pasaron cientos de soles y no le encuentro razones, no. También incontables lunas que me dicen como vos no hay ninguna, no. Solo perder en la oscuridad, buscándole esto una solución. Extraño yo y mi habitación. Yo solo quiero pedirte perdón. Yo sé muy bien, no te valoré. Te descuidé y me duele saber que para siempre te me vas. No me conformo y ahora voy por más, porque yo quiero amarte. Suelo pensarte, a veces pensar en esos momentos que suelen ponerme triste, ojo, y a veces muy contento por una parte tranquilo, por como yo te trataba, ramos de rosa, bueno, perfume, el desayuno, la cama. A pesar de esos errores, fuiste vos de primera. Empezamos caminando y al final ya era carrera. Y como lo que mal empieza, dicen también acaba. Mejor me acuesto, ya te día molesta el sol en la cara. Y aunque me cueste decirlo y aunque me cueste aceptarlo, soy mujeriego, drogadicto, eso no puedo cambiarlo. Pero algo sí te prometo, que cuando llegue el momento, voy a mirarte a los ojos, voy a decirte lo siento. Yo quiero amarte.